tema, El Maestro. Amor, amor, amor, amor, amor. Pienso que el amor es la más bella cosa que da felicidad. Por eso creo es una verdad. Veo a todos que están sufriendo para hallar una chica que cuando la encuentre será felicidad. Extrañaría tanto como yo. Luego me alejé y la nostalgia me invadió. Y al volver a ti, será de otro tu corazón. Viva, viva el amor, aquel amor que aquí te canta. Viva, viva el amor, mi bello amor, amor, amor, amor. Yo viviré siempre feliz. Vida, viva el amor, aquel amor que aquí se canta. Vida, viva el amor, mi amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor. Y por último, Daniel. Creo que el amor es lo que dice el corazón. Pues con el amor lo que se siente es felicidad. Esperanza, una oración. Viva, viva el amor, aquel amor que aquí se canta. Viva, viva el amor, vive su amor, amor. Viva, viva el amor, aquel amor que aquí se canta. Viva, viva el amor, vive su amor. Amor.